La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, que desde hace 14 temporadas hacemos en Radio La Retaguardia y que después se puede escuchar en decenas de radios comunitarias de todo el país que, como decimos siempre, nos abren sus audiencias y nos permiten compartir con más gente lo que pasa en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Mucho más necesario en este momento. Los juicios son una trinchera. Es una trinchera de lucha, no solo porque hay que defenderlos, sino por lo que se juega allí, ¿no? Las cosas que se ventilan en los juicios por crímenes de lesa humanidad nos ayudan a entender algunas consecuencias que ha tenido el genocidio y que todavía soportamos, que todavía pagamos, y también quizás hasta nos ayude a entender por qué llegamos a este, a esta instancia tan particular que vivimos. Si estás escuchando este programa en vivo o en las cercanías de la fecha, en mayo del 2024. Hoy vamos a tener, entre otras cosas, una mala noticia, un juicio que se cerró mal, y ni más ni menos que por una apropiación. Veníamos contándote la historia complicada y muy particular del juicio de Córdoba Nieta 107, que hoy terminó con condenas a perpetua para quienes ya tenían perpetuas y con absoluciones para las dos personas, o para dos de las personas que no tenían condenas y que particularmente estaban enjuiciadas por su supuesta participación en el entramado judicial que posibilitó que la hija de María de las Mercedes Moreno viviera sin saber quién era hasta el año 2012, cuando conoció su identidad. Y es complicado dar noticias de este estilo, sin dudas es complejo dar noticias de este estilo, pero bueno, hay que darlas, así que aquí estaremos para contarles y para analizar un poco las absoluciones de este juicio. ¿Tienen que ver con el contexto que estamos viviendo? Bueno, vamos a escuchar algunas voces que dicen que sí. Yo tengo algunas dudas, ¿no? Y en todo caso creo que a nosotros como periodistas, que estamos en otro lugar, que no es el de las familias, que no es el de las querellas, aunque nos sintamos cercanos, estamos en otro lugar, creo que tenemos que ser prudentes hasta que no veamos que efectivamente es así, que es innegable que el contexto político actual se está metiendo en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Vamos a abordar, por supuesto, eso. Y también vamos a rondar lo que pasó en 1 y 60 Comisaría Octava, porque declararon tres hermanos, Santiago, Luis María y María del Carmen Plaza, que nos van a contar acerca de la desaparición de un hermano de ellos y de ella, Juan Domingo. Y si te suena el apellido es porque efectivamente son sobrinos del arzobispo de La Plata durante la dictadura, Monseñor Plaza. Ya es conocida la actitud de Plaza con muchas familias que le fueron a preguntar y a pedir por sus familiares secuestrados y secuestradas, que obtenían mentiras o no sé, o peores cosas que esas. Pero aquí vamos a escuchar a sus sobrinos y sobrina contar lo que les pasó cuando lo fueron a ver, para preguntarle por Juan Domingo, por su hermano. Fundamentalmente esas dos cosas va a ser el programa de Oral y Público de hoy. Las abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a la nieta número 107. Se trata de una mujer, tiene 34 años y es hija de María de Los Ángeles Moreno. Un caso particular porque en esta ocasión madre e hija podrán reencontrarse. Vamos a revivir el momento del anuncio. Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107. Nacida el 11 de octubre de 1978 en la maternidad provincial de Córdoba. Esto fue en el año 2012. María de las Mercedes Moreno. María de las Mercedes Moreno, la mamá de la nieta 107, estaba presente en la sala de audiencias. Muy distinta esta situación a la de todas las otras restituciones de identidad que no se resolvían con las mamás vivas, ¿no?, sino que sus mamás eran asesinadas y desaparecidas después de la apropiación. No fue el caso de María de las Mercedes Moreno, que veníamos diciendo durante el juicio, lamentablemente murió el año pasado. Yo debo decir que hoy sentí algo muy feo, y lo compartí al aire de quienes estaban en la transmisión con nosotros, porque sentí que era mejor que se hubiera muerto el año pasado y que no presenciara este juicio en el que la justicia absolvió a dos de las personas que estaban acusadas, a las dos personas que estaban acusadas de haber participado en la justicia de la apropiación. Ese abrazo que anunciaba la periodista en la TV pública que se iban a dar madre e hija, además nunca se lo dieron, nunca pudieron restituir la relación, nunca pudieron entablar una relación que implicara ser hija y mamá. Muy triste por donde se lo mire. Vamos a escuchar algunos segmentos del cierre del juicio hoy. La parte dispositiva de la sentencia dice así. El tribunal, por unanimidad, resuelve, primero, condenar a Mirta Graciela Antonia, afiliada en autos, como coautora penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una funcionaria pública y por el uso de violencia, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravados. Mirta Antón, que ya fue condenada, que fue la primera mujer condenada por ser una torturadora, una integrante de la policía de Córdoba apodada La Cuca, temible según cuentan las personas que sobrevivieron a sus torturas, entre otras, ya tenía otras condenas. El juicio no era solo por la nieta 107 y hoy recibió 15 años de prisión. Vamos a escuchar algunas perpetuas para algunos que ya tenían condenas. Segundo, condenar a Carlos Alfredo Giannicelli, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de un funcionario público y por el uso de violencia, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, todos en concurso real, calificación adoptada por mayoría de los jueces, de la jueza doctora María Noel Costa y del juez doctor José Fabián Asís, cometidos en nación. Tercero, condenar a Yamil Yabur, ya afiliado en autos, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada. Todos estos personajes fueron parte del D2 en Córdoba y ya tenían condenas por eso, pero ahora fueron condenados por otros casos. Cuando llegó la hora de escuchar las condenas o no por el caso de la apropiación, se escuchó esto. Absolver a Ana María Riguto de Olivo Otero, ya afiliada en autos, de los delitos de alteración de estado civil, sustracción de un menor de 10 años y prevaricato de auxiliares de justicia, por lo que fue acusada, sin costas, artículos 45, 139, inciso 2 y 272 del Código Penal en su redacción de la ley 21.338. Ya eso sorprendió un montón. Rigut Otero era una asistente social que trabajaba con el juzgado que la apropió, pero no fue la única. Absolver a Adela María González, ya afiliada en autos, del delito de sustracción de un menor de 10 años por el que fue acusada, sin costas, artículos 45 y 146 del Código Penal, según texto de la ley 24.110, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, declarar extinguida la acción penal por prescripción y en consecuencia. Tremendo, durísimo, durísimo. Afiliada en autos, de los delitos de falso testimonio, supresión de estado civil y falsificación de documento público. Y consideró además prescriptos los delitos en el que se le imputaba falso testimonio a Adela María González por haber contribuido con ese testimonio a que la apropiación se consumara. En contraposición a esto, decidieron la anotación del nombre real de la nieta 107 en su DNI. Décimo segundo, disponer la anotación marginal en la partida de nacimiento de la víctima MMLA, solo se consignan sus siglas, que es hija biológica de María de las Mercedes Moreno, debiendo mantenerse sus restantes datos filiatorios. Ella fue testiga del juicio, no pudimos ver su testimonio porque así lo prefirió, que no fuera público, y acaba el juez Julián Falcucci de decir, como escuchaste, que la nombraba por sus iniciales. Es un caso muy, muy complejo. Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba fue querellante y con el excelente laburo que hizo durante todo el juicio Adrián Camerano en Córdoba. Vamos a escuchar parte de lo que le decía Patricia Chalup, la abogada querellante de Abuelas. A ver. Sí. Vamos a hablar con Patricia Chalup, si te parece. Dale, dale. Patricia, buen día. Bueno, conmovido mucho, ¿no?, por este fallo. ¿Qué primera impresión podés comentarme? Hola, buen día. La verdad que tengo que decir que no muy sorprendida. Lamentablemente, todavía cuando se trata de sectores civiles parece que es más difícil lograr condenas. De todas maneras, vamos a esperar la sentencia, los fundamentos, y sí adelantar que vamos a casar. Entendemos que hay un montón de pruebas. Así que bueno, pero vamos a esperar los fundamentos de la sentencia que nos van a dar o que van a estar, digamos, a disposición dentro de 5 días. Y bueno, seguir en la pelea, en la lucha con las herramientas que nos da el código, así que interponiendo casación. Y bueno, simplemente decir, me parece que todo también, el veredicto es un reflejo también del contexto que estamos atravesando también en el país. Así que simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba formando la palabra de Patricia Chalup. No sé si me estás escuchando. Adrián charló también con el fiscal auxiliar Facundo Trota, que le decía esto. Facundo Trota. Bueno, en parte, obviamente que la fiscalía está de acuerdo con el fallo, porque los que son las prisiones perpetuas, por lo menos los principales acusados, así como también la pena de prisión pedida a Mister Basil Antón, coincidimos. Por ahí, la calificación legal, se habrán dado cuenta que por mayoría se impuso el delito de homicidio calificado, para nosotros correspondía la desaparición forzada, salir de muerte, que es un criterio que da sustentado el Tribunal Oral número 1, pero bueno, hoy había una integración nueva de ese Tribunal Oral número 1, teníamos solamente el presidente, que es el doctor Falcucci, que obviamente, evidentemente, ha mantenido ese criterio, pero bueno, los doctores Asís y Noel Costa evidentemente no lo han compartido. De todos modos, eso no afecta porque en realidad la pena sigue siendo prisión perpetua. Lo mismo cabe decir respecto a Mr. Basil Antón. Sí tenemos nuestras diferencias, ¿no?, nuestras discrepancias con la condena, por un lado, a Contreras, porque obviamente lo han absuelto por el delito de homicidio, por la complicidad secundaria en el homicidio calificado, y también lo han absuelto del delito de privación de libertad. Eso hay que leerlo porque en realidad al haber sido condenado por tormento, es muy difícil no decir que él contribuyó a la privación de la libertad. Es decir, esto, más allá de que yo quiero leer los fundamentos del Tribunal Federal, evidentemente ahí hay algo que no me termina de cerrar, si se quiere, ¿no? Porque, y bueno, y por último, obviamente, las absoluciones, en la medida en que la Fiscalía consideró que había elementos para pedir la condena de estas personas, vamos a leer los fundamentos. Uno nunca se puede adelantar porque, bueno, hay que ver cuáles son las razones que encontró el Tribunal Federal para considerar que no debían responder estas personas. Siempre hay que decir también que se trató de un hecho que, lamentablemente, por la demora que tuvimos en llegar a juicio, hay mucha gente que nos parece a nosotros, o era evidente que tenían una mayor responsabilidad en ese crimen, y lamentablemente la impunidad biológica los ha favorecido. Si no, yo no tengo ninguna duda de que en este caso iba a haber condenas. Las personas que venían acusadas estaban vinculadas con la complicidad civil, funcionarios que habían intervenido en la justicia provincial, testigos que declararon falsamente, y que nosotros entendemos, en principio, vuelvo adelantando un poco el fundamento, que posiblemente el tribunal no ha encontrado un nexo entre lo que fue el plan sistemático de violación a los derechos humanos, si se quiere, con el rol o el aporte que brindaron estas personas. ¿Cómo? Y por último, vamos a escuchar la charla de nuestro compañero Adrián Camerano con Emiliano Salguero, referente de la Mesa por la Memoria de Córdoba, que dio un brillante testimonio durante el juicio en la segunda jornada. Si te parece, sí, referente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, gringo, bueno, sensaciones después de esta sentencia, ¿no? Supongo que encontradas. Sensaciones encontradas, por un lado. En este contexto, este juicio viene a ser un poco de aire, un poco de energía, digamos, para continuar con la construcción de la memoria de la verdad y la justicia frente a un gobierno nacional y un presidente que niega los hechos que aquí se comprueban jurídicamente y en todos los juicios del país, con la esperanza de que este juicio también marque la necesidad de que se abran el resto de las causas, la causa Gutiérrez, la causa Gómez, que son causas, mega causas, como decimos nosotros, con muchas víctimas y muchos imputados que nunca fueron ni pasaron por los tribunales. Y con la sensación de que, bueno, de que nadie puede negar lo que ocurrió, lo que significó el terrorismo de Estado también a nivel de las violaciones, los delitos sexuales, ¿no? Como parte de lo sistemático, como ocurrió con mi mamá y, bueno, con muchos casos aquí juzgados, y con el tema de cómo afectaron a nuestra generación, a los niños, ya sea apropiándole su identidad, o también haciéndolos parte del esquema de la tortura, ¿no? Hemos tenido muchos casos en Argentina y acá también. Y con sensaciones, las negativas tienen que ver con que la justicia por ahí no entiende la relevancia que implican estos juicios, que no son un trámite para quienes venimos luchando hace mucho, que sigue siendo una impunidad judicial, mal llamada impunidad biológica, la que no permite que muchas de las pruebas y de los testigos y de las víctimas puedan tener reparación, y que lamentamos profundamente que no vean la dimensión política y pedagógica que tiene estos juicios para las futuras generaciones en relación a lo que necesitamos que toda la sociedad comprenda para no volver a caer en lo mismo. En este juicio se juzga no solo a militares y policías, sino también a funcionarios judiciales y funcionarios del Estado y la Casa Cuna. Es un juicio que dio cuenta de cómo funcionaba el sistema de apropiación de niños en la niñas en Córdoba, y sin embargo fueron absueltas las dos personas imputadas. Habrá que escuchar los argumentos de sentencia, pero lamentablemente, digamos, y creo que a nosotros tiene que hacer una llamada de atención. Los juicios no son un trámite, no son una página que se da vuelta, como muchas veces dijeron muchos de los nuestros, digo, lamentablemente, sino que los juicios son un camino de la sociedad que tienen que van a continuar los nietes, como ya estamos haciendo, digamos, desde la mesa, que estamos trabajando. La cuarta generación ya está trabajando en las causas. Y no va a haber, aunque no haya más imputados, no haya más víctimas, y los testimonios estén en los papeles, digamos, no tengamos esa presencialidad de las protagonistas, vamos a seguir pidiendo justicia y vamos a seguir preguntando dónde están. Muchas gracias. Ahí está entonces, Fernando, la palabra de Emiliano Salguero, referente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Qué interesante, ¿no? Lo que decía Emiliano en el cierre, esto de que los juicios continúan, que no son un mero trámite, y que hay que apoyarlos y hay que estar atentos y atentas, y en todo caso recambiar generaciones. Él apelaba a que los les nietes estén ahora reforzando las causas. Vamos a pasar rapidito por lo que pasó en el juicio Puente 12-3. Allí vimos el cierre del alegato de la querella de Pablo Yonto y Pablo Berna y Delfín Aliado. Y vamos a escuchar un segmentito de una charla que tuvimos en el cierre con Viviana Lozada, fue testiga del juicio, porque era la esposa del Negro Ortiz, una de las personas que fueron secuestradas en la Pastoril durante muchos años. Se creyó que en aquel episodio del 29 de marzo del 76, a la quinta donde estaban reunidos la plana mayor del PRT ERP junto a algunos delegados de organizaciones de Latinoamérica, Ortiz había muerto allí. Después, mucho tiempo después, a partir del trabajo del equipo argentino de antropología forense, Lozada supo que en realidad Ortiz había estado en Puente 12, que había sobrevivido a la Pastoril, pero no sobrevivió a las torturas y fue asesinado, desaparecido, y luego su cuerpo apareció y dio estos indicios. Escuchamos a Viviana Lozada entonces, fielmente. Sí, además, ¿sabes qué tiene Pablo? Actualiza. Entonces él no se priva de decir que lo que está sucediendo hoy es una merda, que no se priva de decir que hay que cuidar a los trabajadores del Estado que han hecho posible, por ejemplo, el trabajo que hicieron los compañeros trabajadores de ARBA. No se priva de decir nada de lo que tiene que decir. Habla de los negacionistas, digo, y a mí me parece que eso es un valor agregado a los alegatos de Pablo, ¿viste? Y me parece que definitivamente son páginas que hay que incorporar a la historia. Hay que incorporarlas. Bueno, ¿cómo es esto de que sos? Bueno, nos explicó allí Viviana Lozada cómo fue nombrada a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Lanús. Si querés escuchar eso, andate a la última transmisión de Puente 12-3 y sobre el cierre vas a escuchar esta entrevista que le hicimos con Oscar Stumpf de Radio Presente. Pero también charlamos, lo habíamos hecho en la previa, en realidad, con el fiscal auxiliar Esteban Mendersky. La fiscalía terminó hace 3 semanas su alegato, pero no habíamos charlado con ellos y con ellas. Bueno, lo hicimos ahora con Esteban Mendersky. Es una cuestión de la escala, es una cuestión técnica penal, ¿no? Le preguntamos a Mendersky por qué habían hecho un pedido de penas menor, no de perpetuas, para alguno de los imputados en el juicio. Cuando un imputado tiene homicidios, ahí la escala uno permite pedirle perpetua. Cuando uno ya no tiene homicidios, sino que solamente tiene privaciones ideales de la libertad y al mismo tiempo son pocos hechos, que aritméticamente no suman los máximos tanto tiempo, ahí uno tiene un margen menor, digamos. Uh-huh. En este caso fue lo que pasó, ¿no? Cuando es un límite que uno encuentra en el Código Penal al momento de tener que pedir pena. Pero bueno, uno después lo que hace es pide los máximos en función también de las particularidades de estos hechos y de las cualidades personales de los imputados. Y una última cortita. Vos fuiste uno de los fiscales y fiscalas que firmaron la nota para el procurador Casal expresando preocupación por lo que pasó en el área de investigación y documentación del Ministerio de Defensa. ¿Han tenido algún tipo de respuesta o la situación sigue igual? Lo que ocurrió fue que el procurador tomó nota de la solicitud de los fiscales y la preocupación, y eso lo va a elevar por los canales correspondientes al Ministerio. Así rápidamente, ¿te viene a la cabeza en esta causa algún documento que le puedas decir a la gente, esto lo pudimos decir por ese área de trabajo? En todas las causas en las que nosotros trabajamos, para empezar, los legajos de los militares los obtenemos gracias al trabajo de este área, y muchas veces hacen determinados informes y estudios de legajo que nos permiten comprender, por ejemplo, cómo funciona una determinada compañía. El trabajo que hicieron fue fundamental. O sea, en vez de encontrar una obstrucción o un impedimento, como ocurrió, por ejemplo, en la década del 80, uno lo que encuentra es colaboración y predisposición justamente para lograr esclarecer algo que durante mucho tiempo se mantuvo oculto. Por ejemplo, en un legajo, uno puede encontrar, si uno encuentra un legajo completo de un militar, puede encontrar un reclamo administrativo porque en determinado año participó de un enfrentamiento. Bueno, y ese enfrentamiento es el motivo de, por ejemplo, de una causa en la que uno puede estar interviniendo. Entonces es fundamental conservar eso. Escuchábamos entonces a Esteban Benderki, fiscal auxiliar en la causa Puente 12-3. Desde Comodoro Pi 2002 tomamos un auto imaginario, agarramos la autopista Buenos Aires-La Plata y nos vamos a los tribunales de esa ciudad donde se está celebrando el juicio 1 y 60, comisaría octava. Hoy fue un día muy particular, esta jornada 31, porque declararon los sobrinos y la sobrina del arzobispo de La Plata durante la dictadura, Monseñor Plaza, de reconocida participación en el genocidio, aunque por supuesto nunca lo haya alcanzado la justicia, hasta allí no ha llegado. Bueno, ellos tienen un hermano desaparecido, que es Juan Domingo Plaza. Estuvieron dando testimonio, vamos a empezar a escuchar segmentos de los testimonios de ellos. Comenzamos por Santiago Coco Plaza. Más bien él fue un referente de la militancia cuando me incorporé yo, ¿no? Porque observaba mucho yo los movimientos de él para seguirlo, a pesar de que era mi hermano menor, pero venía y me decía, Coco, hay tal cosa, tal acto, tenemos que estar en el acto, tenemos que ir. Y bueno, él hizo su militancia en un momento donde estaba muy álgido el tema de la famosa tendencia revolucionaria. La tendencia, le decían. Estaba muy álgido el tema. Y no sé qué, orgánicamente era al principio, pero después se abrió por diferencias de discusiones internas, pero seguía a cargo de, o por lo menos responsable de una unidad básica acá en La Plata, del barrio El Churrasco, la unidad básica Héroes de Trelew, en relación a esos que fueron fusilados en el año 72 allá en Trelew. Allí comenzaba Santiago contando sobre la militancia de ambos. Nos contó también en su testimonio cuando pudo escapar a México y quiso ayudar a su hermano porque corría mayor riesgo por su militancia. La cosa se puso bastante espesa y eso es lo que me obligó a ir, a irme a México al exilio, porque nos balearon el local. Yo estando en un bar me vi que entraban por un lado, yo me escapé por la puerta de atrás corriendo por la calle, zafé, lo que se puede decir. En fin, ya se había puesto bastante pesado, tanto es así que fui obligado a pasear por el sur de la República Argentina. Llegué hasta Ushuaia, pero yo tenía que venir a La Plata. Tenía que ir a La Plata a buscar el pasaporte para poder salir del país. Y aparte, ir a buscar la visa al Consulado General de México, allá en Capital. Vine acá a la Policía Federal, que está en la calle 49, por 15, calle 15 y 49. Pude sacarlo. Me interrogaron antes de sacarlo donde iba. No les dije que iba a México. Dije que iba a Canadá. Porque tenía un primo que... Mentira. Tenía un primo que tenía una empresa de limpieza y la estaba cazando con pala mientras yo me estaba muriendo de hambre acá. Más que no iba al banco ya porque el otro delegado terminó mal. Y bueno, con un gesto del que hacía de psicólogo ahí, la chica que entregaba los pasaportes me la dio. Me fui corriendo a Aerolíneas Argentina, que me esperaba la chica que atendía Aerolíneas, la hija de un amigo de mi padre, Santos, se llamaba Santos de apellido, y le di, pude dar la visa, el pasaporte y bueno, y meterme en una casa que no era la de mi madre para no comprometerla. Estando en México, se enteró y nos cuenta cómo que su hermano Juan Domingo había sido secuestrado. El día de la noche los lápices, el mismo día del 76, me llama por teléfono el menor, Luis María, desde acá. Coco, lo levantaron a Docha. Le transmito a mi hermano Jesús ahí en México y este de la bronca rompe una puerta de una patada, me acuerdo, que incluso lo reté yo porque le digo, pará, que lo tengo que pagar yo, el depto. Era todo un tema así en ese momento. Es ahí donde yo me entero que lo habían secuestrado. Los pormenores los fui conociendo sucesivamente. Mi vieja hizo viajes a México a vernos porque estábamos exiliados. En uno de sus viajes viajó con mi hermana en el 78 y mi hermana ya se quedó allá también porque, en fin, quedó mi vieja sola. Ya vamos a volver sobre Santiago Coco Plaza, pero vamos a escuchar algo del testimonio de su hermano y de su hermana. Por ejemplo, Luis María Plaza, que le siguió en el turno de la testimonial, contó cómo le llevaba comida cuando Bocha estaba escondido y también relató la búsqueda que hacían con la pareja del Bocha, de Juan Domingo, Perla. Yo era odontólogo de la policía bonaerense y en una época, a escondidas, cuando Bocha estaba escondido, en los talas, yo iba de madrugada a llevarle comida con mi autito, le hacía unas señales y le dejaba a Bocha lo que mamá me daba para llevarle. Y así fue pasando hasta que un día Bocha no estuvo más. Lo buscamos con Perla hasta donde pudimos. Más no pude porque el tiempo no me lo permitió. Yo tenía que hacer el servicio militar y a mí me llegó la citación para presentarme al servicio militar. Estamos hablando en septiembre, lo de Bocha, en noviembre, para presentarme, como había sacado prórroga yo durante esa época, y después me recibí, y después se terminó la prórroga y me tenía que incorporar. Entonces quiero contar una anécdota, que si bien es familiar, yo me tenía que casar en marzo del 77. Entonces le dije a que hoy es mi mujer, tenemos que casarnos antes. Entonces me caso en diciembre, porque de esta manera yo ya estaba recibido, tenía mi consultorio, tenía mi trabajo. De esta manera, en vez de hacer un año de servicio militar, iba a ser 6 meses. Bueno, tal cual, me casé en diciembre. Me incorporan al servicio militar y el tiempo de búsqueda de Bocha se me acortó, porque en el servicio militar tenía que ir todos los días, los dice de Citibel, y no pude continuar lo que en los primeros 2 meses, 3 meses pude hacer. Pero cuando volvió de la colimba, se reintegró a la búsqueda de su hermano. Hasta que a los 6 meses exactos, justo, yo me dio la baja. Empezar la búsqueda de Bocha otra vez se hacía cada vez más difícil por el tiempo que había pasado, ya más de un año. Y así que yo considero haber hecho lo que pude, y el tiempo, cuando vuelvo de la colimba, vuelvo a policía, a mi trabajo. Bueno, yo, los consultorios en esa época estaban al lado de la morgue. Yo tenía nada más que caminar 3-4 metros y preguntarle al morguero, al Mirón 1, doctor Obisotro, don Cosme, ¿me dejás ver? Entonces me abría la heladera y yo veía los cadáveres que había, buscando a ver si, esperando que nunca fuera Bocha. Así que los daños psicológicos cada vez eran mayores. Mis hermanos en el exilio, mi hermana que después se quedó en el 78, mi mamá que siempre esperando a su hijo que volviera. Bueno, eso, tenía 4 trabajos en esa época. Otro de los motivos por el cual yo trabajaba en policía como odontólogo, en la facultad como docente, en el ESMATA, el sindicato de ESMATA como odontólogo, y en mi consultorio. Así que mis tiempos se me acortaban. Mi mujer era residente del hospital, 3-4 años, así que estaba full, voy a que buscar la bocha se me hizo mucho más difícil. Ahora, escucha esto, porque obviamente lo fueron a ver a su tío, que era el arzobispo de la ciudad de La Plata, Monseñor Antonio Plaza. Luis María contó cómo le fue. Tenemos entendido que tu familia tiene relación... Pregunta Pablo Yonto. ...familiar, vínculos con quien fue Monseñor Plaza. Sí. Incluso yo fui a verlo a él. ¿Podés contar qué pasó? Bueno, fui a verlo. Digo, mirá, tío, ¿sabes algo de bocha? Y me dice, no, yo no sé nada y tú cuídate porque te puede pasar lo mismo. Bueno, no, pero esto que el otro... Bueno, es una cosa que yo te digo. A ver si a ti te pasa lo mismo. De ese día ya no fui más. ¿Sabés si tu hermano, obviamente que previo al secuestro, había ido a verlo? Tengo entendido que sí. El día que desaparece había ido una... Había querido ir a la curia a verlo, o fue a verlo, no sé si para tramitar el pasaporte, o para facilitarle dinero, o para poder irse del país, y después de ahí pasó por casa. Lo que en boca de cualquier otra persona podría haber significado una advertencia amorosa de cuidado para con su sobrino, en boca de Monseñor Plaza, claramente era una amenaza. Pero también María del Carmen Plaza, la otra hermana de Bocha y de quienes hemos escuchado testimoniar antes, de Santiago y de Luis María, María del Carmen también contó las gestiones que hicieron para encontrarlo, que lo llevaron a Monseñor Plaza. Y mira, porque había una visita en ese momento. Mi mamá llevó a cabo un habeas corpus y Luis María, mi hermano más chico de los varones, Luis, junto con Perla, que era la novia de Bocha, empezaron a recorrer diferentes comisarías y lugares para buscarlo. También hubo acercamiento a la curia porque, bueno, ¿dónde uno va a buscar ayuda si no es a donde está el poder o quién te puede ayudar o quién tiene mayor manejo? Así que sé que Luis fue, sé que mamá iba y fue bastante despreciada, y esto contado por una amiga en la que mi mamá confiaba, que ya no está, y he ido yo también. Y en el año 78, antes de irme a México, a pasar por la curia, a pedir ayuda, o sea, a ver si podemos hacer algo para encontrarlo. Yo subí a la curia directamente, porque, a ver, de chica iba a misa de 11 con mi papá, a la misa de Monseñor, y cruzábamos Plaza Moreno juntos del brazo, y iba a misa de 11, y después a la curia, lugar que, bueno, yo entraba directamente y lo conocía, sus escaleras, su gente, ¿no? Así que en el año 78 entré de la misma manera que había entrado varios años atrás, hacía mucho que no iba, y en el hall, delante del escritorio, había una especie de hall con sillones, el escritorio de este lado y el dormitorio de Monseñor de aquel otro. Estaba con el general Camps. Así que entré, me dijo, vení que te presento, saludé y no tomé el ascensor para bajar, sino que salí corriendo prácticamente después, porque me sacudió como una especie, uno ya sabía lo que simbolizaba eso, en cierta manera ya tenías ese contacto, así que fue como una escena media de pánico, y bueno, nada, me fui rápidamente, sin saludar, sin nada, y bueno, no volví a ver más a Monseñor Plaza. Tremendo, tremendo. Lo que contó María del Carmen también es que todo el mundo sabía que el Bocha era sobrino de Monseñor Plaza, y dice que de alguna manera eso resguardó luego a ella y a su mamá para que no les pasara nada. También sabíamos si llegó, y no puedo recordar de qué manera, cuando estuvo detenido con el papá del Chango, se re, le decían, vos sos Bocha Plaza, vos sos el sobrino de Monseñor. O sea, había una conexión directa, aparentemente, por diferentes versiones que fueron llegando y todas coincidentes, y que uno no las podía descartar. Por eso, tanto tiempo después, uno pudo hilar cabos y juntar puntas y decir, y pensar y presuponer, esto vino por acá. Y algo que a mí me llamó la atención fue que en esa época, antes de irme a México, había muchos allanamientos en las casas, había muchos despliegues de policías en las calles. Nosotros vivíamos en pleno centro, 45, 9 y 10, y al lado de mi casa estaba la pensión de los hermanos maristas, que eran los estudiantes del interior que venían a estudiar a La Plata y tenían la pensión allí. Y mi casa nunca se allanó. Allanaron la pensión de los hermanos maristas, allanaron enfrente, no me acuerdo qué familia. Había veces que uno salía, abría las puertas y había un gran despliegue policial en la calle, y en mi casa nunca se allanó. Y también con el tiempo uno llega a pensar que hubo por ahí, estábamos mi mamá y yo solas, después de haber sido una familia de siete que vivíamos ahí, que hubo un manto de protección medio extraño, porque era muy lógico que esa casa se tendría que haber allanado. Un hermano desaparecido, dos en el exilio, todavía era como que muy extraño todo lo que pasaba. Y con respecto a 1 y 60, a mí me quedó muy grabado lo que me dijo, lo que me refirió César Vaca, y no solo eso, sino que también, y yo no recuerdo el nombre, habían visto a Monseñor repartiendo medallitas o dando bendiciones en esos lugares donde estaban detenidos tantos desaparecidos. Tremendo, ¿no? Realmente tremendo. Yo te pedí, cuando escuchábamos el primero de los tres testimonios de los hermanos y la hermana Plaza, que no te olvidaras de Santiago, de Coco, el primero que dio testimonio. Y te pedí esto porque íbamos a volver con él, y es lo que vamos a hacer ahora, que lo tenemos para charlar aquí en vivo muy gentilmente, después de un día que no me cabe ninguna duda es especial para la familia. Lo tenemos aquí para charlar en oral y público en Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás, Coco? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a la audición de ustedes. Bueno, la gente viene de escuchar segmentos de los testimonios de los tres, de el tuyo y el de tu hermano y el de tu hermana. Así que ya, digamos, conocen la historia, ¿no? Y obviamente a todos nos impacta particularmente la cuestión familiar de lo que implicaba ser sobrinos de Monseñor Plaza, y que eso hubiera sonado como amenaza cuando ustedes les iban a pedir por su hermano, más que como una ayuda, ¿no? ¿Qué significó para ustedes dar testimonio en la jornada de hoy? Bueno, te pregunto a título individual, porque tus hermanos no están, pero ¿qué significó para vos hoy dar testimonio y contar toda esta historia en el juicio? No, esto es una... tiene muchas connotaciones. Tiene una connotación de catarsis de lo que pasó, porque son cosas que se lleva adentro y bueno, como que se siguen curando uno por dentro de un montón de cosas. Por otro lado, es la búsqueda de la verdad. Una cosa que estábamos, casualmente lo comentaba con Pablo Yonto, es que tanto mi hermana como yo dimos en antropología forense la sangre para ver si encuentran los restos de mi hermano, no. Nones, esto no lo dije en mi testimonial hoy en el tribunal, pero lo digo ahora porque en el sentido de esto que venía diciéndote, que son todas pasos de catarsis permanente a toda una situación. Yo no viví bien el tema del secuestro de Bocha, en el sentido de que a Bocha lo secuestran, el 16 de septiembre, el día de la noche de los lápices, acá en La Plata, pero yo ya me había ido a México exilado. Claro. Por motivos políticos también, uh-huh, obviamente. Pero me fui en 20 de abril del 76, un mes después que asumió la Junta la dictadura, o sea, la dictadura 24 de marzo, yo me fui el 20 de abril. Entonces lo viví medio de allá, porque a mí lo que hace mi hermano, el menor, que hoy declaró también, me llama por teléfono diciéndome que lo habían levantado. Bueno, claro. Ahora, de ahí en adelante, desde allá estaba un poco difícil la cosa. Acá estaba la dictadura, cómo enterarme, qué pasó, dónde, por dónde. Pero bueno, luego pasaron los años y con el tiempo se fueron saliendo a flote un montón de cositas, de pistas, de rastros, que nos llevó a cuando nosotros presentamos querella, la presentamos la desaparición de mi hermano. Los querellantes fuimos en ese momento mi hermana, la que habló, mi hija mayor, que me nació en México en el exilio, y yo. Uh-huh. Y después de ahí, cuando Pablo Yonto toma la causa y todo, como todo llevaba hacia dos centros clandestinos de detención, como es 1 y 60, y ahora te veo bien. Sí, ahí conseguí que me como vi. Es 1 y 60 y la comisaría octava, que tenía muchos movimientos de un lado para el otro, porque, a ver, en 1 y 60 estaba estimado que estuvo casi 200 personas detenidas, desaparecidas, con diferentes destinos, pero eran movimientos que nosotros no podemos dar crédito qué tipo de movimiento hacía de la comisaría a 1 y 60 y 1 y 60. Lo que sí declaro yo es que Hugo Maldonado, que fue secretario general de ATE acá en La Plata, uh-huh, fue detenido en el 76, un poco antes que mi hermano, y fue liberado, detenido blanqueado, ¿no? Claro. Pero lo liberaron en el 82, porque una figura muy visible, secretario general de ATE, había, bueno, y hizo un exilio interno porque se fue a Jujuy. Ahora, ¿qué pasa? Hugo comentó entre amigos, compañeros y demás que lo había visto a Bocha en 1960, maniatado, y que incluso él tuvo un pasaje, si bien fue detenido en la comisaría octava, pero claro, lo que te decía antes, no se saben los movimientos de un lado para el otro que lo llevaron. Uh-huh. Hugo dijo en determinado momento que lo había reconocido por el tono de la voz, sobre todo la de Hugo, que era media ronca. Claro. Hugo murió hace 2 años de COVID, con 90 años, uh-huh, pero no lo pude ubicar más para revivir un poquitito esa historia que él contó. No obstante, Juan Carlos Baca Arias, que justo en una movilización con mi hermana íbamos juntos, nos dijo que había estado detenido, sí, y que lo había visto a Bocha en 1 y 60. Uh-huh. Porque Pablo Yonto apunta a 1 y 60 y tiene razón. Claro. Porque surgen demasiados testimonios que apuntan hacia ahí. Uh-huh. A ver, los que están en el banquillo de acusados son 16 personajes, ¿viste? Claro. Que están implicados en esto y no es moco de pavo, como se dice. Y que son los que podrían decir. Pero sí, bueno. Son los que deberían decir si Bocha y tantos otros estuvieron ahí o no, y por ahora no lo, sí, no lo yo hacen. Yo no conozco a ninguno, es más, claro. Yo estoy seguro que si hubiera conocido a alguno y hubiera dicho hoy en el tribunal que conocía a uno, iba a saltarme la defensa, iba. Yo, claro. ¿Cómo es esto? Pero bien, bien, bien, por lo menos yo cuando Pablo Yonto queda más o menos satisfecho y contento, quiere decir que anduvimos, claro, bien. Aparte, cada uno enfocó una parte diferente. Yo enfoqué el tema de mi crianza junto a Bocha, de vivir junto e incluso compartir la misma militancia. Si bien militábamos dentro del peronismo, yo estaba del lado de la que eran entonces la JTP, un frente de masas que era la parte laboral, Juventud Trabajadora Peronista. mientras que Bocha estaba en la Alianza de la Juventud Peronista y era responsable de una unidad básica en un barrio bastante humilde acá de La Plata, el barrio del Churrasco. Uh-huh. Era respo de la unidad básica Héroes de Trelew, en razón a los muchachos fusilados allá, ¿no? ¿Cómo? En el 72, pues. Claro. Y bueno, cada uno dio un matiz diferente del tema este. Sí, sí. Ahora, no sé, pregúntame lo que quieras. Se complementaron realmente bien para contar la historia. ¿Cómo le explicarías a pibes y pibas jóvenes, a las nuevas generaciones, que un tío poderoso, como era Monseñor Plaza, no haya contribuido a salvar la vida de su sobrino? Mirá, porque hoy uno no, no lo digo, hoy los pibes, claro, y las pibas no pueden pensar esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, las pautas te las da casualmente la declaración de mi hermana que estaba acá, porque mi hermana después rajó al exilio también en el 78, disparó. Uh-huh. Pero cuando estaba acá, fue a verlo, con mi madre, no, fue ella sola, a la curia donde vivía. Uh-huh. Y estaba justo Plaza, Monseñor, el cura, como le decíamos, conversando con Camps, gobernador de la dictadura en la provincia, ¿no? Uh-huh. Era capellán de la policía de Camps. Y mi hermana se acerca, lo contó hoy, y le presenta, te presento a Camps, le dice el cura. Mi hermana hizo así, lo miró y salió corriendo. Nunca más tuvo relación con Monseñor. Claro. Ahora, si tiene esa relación, si es capellán de la policía, si mi hermano Bocha mismo, que fue a verlo para por el pasaporte, porque a mí me escribe Bocha a México, me dice, Coco, buscame laburo que voy para allá. Estaba podrido de esconderse, andar por el sur, en la casa de fulano, mengano, sultano, por todos lados, porque lo buscaba. Uh-huh. Un día que se regaló, ese mismo día que lo va a ver a Monseñor, va a la casa de mis padres, le lleva mates a mi hermana, que nunca lo había hecho, y le dice que se iba a tomar un vermú con el señor Madroño, el papá del Chango, gran amigo militante junto con él. Y bueno, es ahí donde los levantan. Da la casualidad, o no, el destino yo no creo, pero hay causalidades, que un primo político, era el esposo de una prima hermana nuestra muy querida, estaba hablando de esos teléfonos públicos que había antes en aquel tiempo, en la pared, en los bares y eso. Uh-huh. Estaba hablando por teléfono y ve toda la escena. Mi hermano lo conoció, pero bajó los ojos para que en el momento que era chupado no se lo lleven a él también, que no tenía, claro, nada que ver, estaba hablando por teléfono. Claro. Pero él pudo contar que lo habían levantado. Uh-huh. De ahí nos enteramos. Se entera mi hermano el menor y me llama a México. Coco, lo levantaron a Bocha. Puta que lo parió. Y yo estaba con otro hermano más, con Tito. Se llama Jesús María, como mi viejo. Y Tito me miró así, agarró y le pegó una patada a la puerta del departamento, porque estaba viviendo conmigo, yo lo estaba manteniendo hasta que él entre a trabajar, viste, rehacer la vida nueva con su mujer y su nene. Claro. Yo estaba con mi pareja en ese momento en México. Y bueno, rompió la puerta, lo cagué en pedo, le digo, sí, tras que lo secuestran, lo levantan a Bocha, me robé la puerta y el departamento estoy alquilando. Bueno, claro, esas cosas familiares que surgen en esos momentos, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí, ya había otro panorama, Bocha estaba desaparecido. Cuando yo vuelvo, yo a Hugo Maldonado no lo pude ver, porque yo sé que lo conocía a Hugo. Lo conocía otro que le llamaba el Babi Molina. Él siempre se manejaba con los viejos referentes de la resistencia peronista. Eran sus ídolos. Uh-huh. Y uno de ellos eran el Babi Molina y el de ATE, Hugo Maldonado. Entonces había una cierta relación entre ellos. Claro. Y no lo pude ver a Hugo, porque claro, yo vine en el 84... Yo vine al mes siguiente que había subido Alfonsín. Alfonsín subió el 10 de diciembre, yo vine el 16 de enero del 84, un mes después. Y Hugo ya estaba en Jujuy, no lo pude ver, no lo pude cruzar. Pero empezó con este compañero, otro al otro, se empieza a hablar de lo que pasó cada quien. Uh-huh. Y es ahí donde tira Hugo, que sí, que lo había visto a Bocha en 1.60. Y claro. Yo, como le dije hoy al jurado, le digo, no puedo, o sea, no me lo dijo a mí Hugo, pero lo comentó en todos lados entre los compañeros que lo vio. Si sirve o no sirve, bueno. Pero es parte del testimonio que estoy obligado a decirlo. Por supuesto. Aparte Bacaria y aparte de un tercero que también murió por COVID, Juan Scatolini, que Juan no lo conocía, lo conoció después. Juan Scatolini lo torturaban, estaba implicado el oso Acuña, que era del servicio penitenciario de La Plata, la unidad 9 estaba, y lo picañaba y le preguntaban por Bocha, y Scatolini todavía no lo conocía a Bocha, y no le podía decir, le seguían metiendo máquina a lo loco. Y después, esas cosas, pasaron los meses y esto, lo conoce a Bocha y qué sé yo, y lo ven en 1.60, porque Scatolini quedó adentro, obviamente. Claro. Anduvo por ahí, después fue para otro lado, lo blanquearon después, creo, en la unidad 9, bueno, no me acuerdo bien la historia, cómo fue con Juan, pero es otro de los que los vio a Bocha, claro, en 1.60. Entonces ya, Bacarias, las mentas de Hugo Maldonado, y qué sé yo, no, claro, cabía ninguna duda que había estado ahí. De 1.60, obviamente lo sacaron, porque el viejo el Modroño, se llamaba, que Díaz Martínez, de apellido, uh-huh, que lo secuestraron junto con él, lo largaron a los 15 días, pero lo largaron mal, porque lo torturaron, tipo ya tenía 58 en ese momento, tipo mayor. Claro. Y lo torturaron mal y lo dejaron mal, físicamente y psicológicamente para mierda, uh-huh, por hablar mal y pronto. Y cuenta que tenía el simulacro de fusilamiento, que le pareció que era el Bosque de la Plata, bueno, lo tiran por Punta Lara y en Punta Lara lo agarran unos vigilantes ahí, le dan un peso para que vuelva a La Plata, porque dijo que era La Plata y estuvo deambulando el viejo solo, no quería ver a la familia porque tenía miedo que en tortura hubiera delatado a familiares, ya había tenido un problema con un hijo en Tucumán, en fin, una serie de cosas. Y cuenta lo que pasó en el lugar que estuvieron detenidos. No, 1.60 no, porque los trasladaron aparentemente a otro lado. Uh-huh. Ese otro lado sería una casilla de esta que usaban de sala de tortura, ¿no? Claro, para... claro. Y sí recuerda que Bocha lo defendía a él en medio de la tortura, porque cuando le daban al viejo le decía, péguenme a mí, hijos de puta, directamente. Entonces los milicos venían y cagaban a culatazo a Bocha en la cabeza. Es lo que contaba el viejo. Claro. Santiago, pero bueno, Tengo que pararte aquí porque estamos, ya nos pasamos del cierre, sí, la hora, del programa, a las 22 horas, a las 22, puntual, y ya estamos pasados unos 3 o 4 minutos, pero sí, pero de cualquier forma te sirvió el comentario, por supuesto, por supuesto, muy interesante charlar contigo y te mandamos un abrazo y te agradecemos que después del Día del Testimonio hayas charlado con nosotros aquí en vivo en el aire, sí, de la Retaguardia. Estoy medio no tomando lo que vos, pero y sí, yo estoy con no Marco. Queda otra. Un abrazo y nos tenemos en contacto por WhatsApp, cualquier, sí, cosa, ¿sí? Por supuesto. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un montón de gracias. Hemos charlado con Santiago, uno de los hermanos Plaza, que dieron testimonio en el juicio 1 y 60, comisaría octava. Él hacía referencia también al caso de Díaz Martínez. Su hijo estuvo dando testimonio también en la misma jornada. Pero no tenemos tiempo para más nada, y yo también me quiero ir a tomar lo que está tomando Coco, así que les mandamos un abrazo y les agradecemos que compartan con nosotros y que escuchen un programa tan duro de escuchar como es uno sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.